Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Eran los días del viejo arcoíris que todos vivimos alguna vez. Los sábados por la noche, las calles de Toluca se llenaban con las voces jóvenes, claras y ensayadas del trío Los Cascabeles y su cantante adjunto, Guillermo Ochoa. La calle en penumbras y el policía sobornado en el silencio de la callecita bajo el farol, las notas sueltas de las guitarras que se afinan, las portezuelas de un auto cerradas suavemente, el taxista que entra al juego y recoge con cuidado los estuches, y las tres voces que rompen de improviso con aquella canción tan linda que dice: despierta, dulce amor de mi vida. He dicho tres voces porque a mí la verdad solo me salían de salir. Cinco o seis canciones, chamaca, el reloj, la barca, vanidad. Esta última verdaderamente la abordaba, pero fue la causa de que se truncara mi prometedora carrera de cantante. Pero de eso les hablo otro día. Con la primera canción que yo recuerde, ninguna mujercita encendió jamás la luz, ni se asomó a la ventana. Pero ninguna resistió sin hacerlo la tercera canción, aquella tan hermosa de los dandies, que dice: te espero, no voy a marcharme, no voy a dejarte sin antes decir. Entonces, cuando ella se asomaba, tímidamente, descorriendo apenas el visillo, y atrás sus primas: hazle una señal, hazle una señal. El jovenazo que nos había contratado quedaba en trance y nos pedía la de la casa. Buenas noches, mi amor, me despido de ti, que en el sueño tú pienses que estás junto de mí. Eran los días del viejo arcoíris y luego de cumplir profesionalmente con nuestro trabajo, nos íbamos a lo nuestro, es decir, a dar gallo a nuestras novias. Y entonces ese pequeño bohemio que todos llevamos dentro se convertía en gigante y las cuatro voces en un coro celestial que inundaba de belleza todo, incluido por supuesto el corazón de nuestras damas. Al amanecer volvíamos a El Conde, restaurante de tríos, refugio de noctámbulos. 1, 2, 3, 4, 5 tequilas y más tarde, apenas calentaba el sol, el telefonema de la enamorada. ¡Ay, qué bonito cantaste! ¿Verdad que tú eras el de la primera voz? Me pregunto ahora, frente a lo que no vi en el día de los novios, ¿a dónde huyó la gloria? ¿Cuándo empezó el ocaso? Me he enterado, hablando del chisme este de la red, que ya las serenatas se pueden dar sin estar en El Conde, ni abrir silenciosamente las portezuelas de un taxi, sin afinar siquiera las guitarras. No tiene usted que pasar el nervio de las notas altas del reloj, ni vivir con la zozobra de si la amada estará en casa, o de si el padre es un neurótico intratable. No, ya no, ya no. Ahora pone a funcionar su computadora, entra a internet, teclea cierta dirección y aparece una lista de canciones. Usted elige entonces la serenata que quiere dar, combina las selecciones, marca el email de su ciberdama, pega la serenata y agregando algo tan baboso como: ¿verdad que nunca has querido a nadie como a mí?, se va a la cama y se pone a leer el selecciones mientras la noviecita abre su correo y, como quien revisa la lista de tareas, escucha la supuesta serenata con tonos metálicos y helados. ¿No le parece eso un crimen? Solo por eso esta noche me emborracho y luego, al ritmo de la modernidad, regreso a mi humilde casa y tecleo en mi computadora un descafeinado tequiero.com con lágrimas en los ojos, eso sí. Hoy puede ser un gran día y mañana también.